Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde nos vamos a quedar en los próximos minutos con el repaso a lo que ha sido el fin de semana deportivamente hablando. Nueva victoria del Ubrique Unión Deportiva, que suma 3 puntos ya importantes, ya todos los que quedan son importantes de cara a esa carrera por la conquista del título liguero. Ayer conseguía vencer al conjunto del Medina Balompié por 4-0 dentro de los rivales que quedan de aquí a final de liga. Era uno de los equipos a priori sobre el papel más asequible, pero había que ganar. Ya saben que los equipos de la zona baja que vienen a Ubrique, o de la zona media baja a Ubrique, vienen precisamente a intentar no jugar, y más equipos como el de ayer, que poco se juegan ni por arriba ni por abajo, está en tierra de nadie. Y bueno, supongo que ya con ganas de que termine la temporada. No fue un partido brillante por parte del Ubrique Unión Deportiva, pero es que tampoco le hizo falta dominio prácticamente de principio a fin. Hemos dicho, le faltó quizás claridad de ideas del centro campo para arriba, sobre todo en la primera mitad, pero siempre pareció transmitir esa tranquilidad de que el partido lo iba a ganar. De hecho, como hemos dicho, pues el primer gol llegó a los 25 minutos del encuentro. Parecía que podía ser un punto de inflexión, que a partir de ahí se podía abrir la lata, pero la verdad es que el rival, el conjunto del Medina, tampoco hizo mérito ni intentos, podemos decir, por empatar el partido, incluso por vencer, ni mucho menos. Ni por intentar marcar, podríamos decir, porque apenas inquietó la portería de Alberto, tuvo alguna llegada, pero con escaso peligro. La más peligrosa vino en la primera parte, un balón, a balón parado, digamos, una falta directa, que atajó bien Alberto por bajo, y en la segunda parte un larguero que un balón que estrelló Viudo en el larguero, pero cuando el partido pues ya iba con un 3-0 a favor de los ubriqueños. No solo lo bueno son que suma 3 puntos y que quede una jornada menos, ya solo quedan 6, sino que además en esta jornada han acompañado los resultados que se han dado en la categoría. Por un lado, el segundo clasificado, el Tarifa, empataba con el San Bernardo. Esto es un resultado importante porque consigue aventajar en 2 puntos tanto a los tarifeños como a los sanroqueños, y sobre todo teniendo en cuenta que el San Roque pues es uno de los equipos que viene apretando desde abajo para meterse en la zona de ascenso. También caía la Salle, el equipo de Puerto Real, que está pendiente todavía de lo que se dictamine de un partido. En este caso ha jugado o en el Casillero tiene un partido menos que el resto de equipos. Y cayó en Alcalá del Valle. Aquí hubiera convenido más un empate, pero bueno, el conjunto recién ascendido a esta segunda andaluza, no lo olviden, el Alcalá del Valle, que ahora mismo pues es uno de los equipos que mejor racha lleva en las últimas jornadas, sin contar con el Ubrique Unión Deportiva. Sería el mejor entonces, el que más puntos ha sumado en estos 5 últimos partidos. 15 puntos por los 12 puntos por los 13 que ha sumado el Ubrique Unión Deportiva. Y como decimos, pues el Alcalá del Valle en ese duelo ante la Salle pues se llevaba la victoria. Y el Algeciras, que también se dejó 2 puntos importantes en Paterna de la Ribera, empató a 0 el Algeciras B y consigue de esta manera el Ubrique Unión Deportiva sumar 2 puntos más que el filial algecireño, al que se va a medir en la próxima jornada. Sin duda va a ser el partido más interesante de la 29ª jornada de la segunda andaluza, el que enfrente a ubriqueños y algecireños. Ahora sí, los rivales del Ubrique Unión Deportiva tendrán la semana que viene pues duelos a principio asequible, o en principio asequibles, mucho más asequible que el que va a tener el Ubrique Unión Deportiva. El resto de la jornada, pues en este caso nos dejó una derrota del Cadete ante el Alcalá del Valle, equipo que ocupaba la tercera posición y que con esta victoria sobre los ubriqueños consigue hacerse con el liderato de la categoría. El Infantil, ante un desdibujado Espera, que se presentó muy diezmado a Ubrique con solo 8 jugadores disponibles, y el marcador pues terminó como tenía que terminar, 11-0 a favor de los ubriqueños. y con casi toda la segunda parte sin disputarse, porque los jugadores del Espera, pues hubo un par de lesionados que obligaron a suspender el partido. El Alevín también ganó por 2-7 al Florida Club de Fútbol. El Benjamín superó sin complicaciones al conjunto del Atlético San José por 0-4. Y el único que no tuvo suerte esta jornada fue el Prebenjamín, que se medía al equipo más fuerte de su categoría, al San José Obrero, y caía por 8-2. Esto en cuanto a fútbol, pero el fin de semana ha sido muy fructífero en cuanto a noticias relacionadas con el deporte ubriqueño. Por ejemplo, hablamos del fisicoculturista ubriqueño Jorge Fernández Domínguez, que ayer domingo pues conseguía en Alcalá de Henares, en la preselección de los campeonatos europeos de fisicoculturismo y fitness que van a tener lugar en la localidad barcelonesa de Santa Susana el próximo mes de mayo, conseguía ser seleccionado para formar parte de la selección española. Es decir, ha conseguido la internacionalidad, ha conseguido por fin, después de unos cuantos años rindiendo al máximo nivel, manteniendo una regularidad que muy pocos han podido igualar en estos últimos años, pero sobre todo consiguiendo ese campeonato de España el pasado mes de octubre en Badajoz. Todo eso sumado han hecho que por fin el seleccionador nacional, Rafael Ovejero, se haya fijado en el ubriqueño y lo haya llamado para formar parte de esa selección española que va a participar en ese campeonato europeo que tendrá lugar en Santa Susana, en Barcelona, el próximo mes de mayo. Una muy buena noticia para el deporte ubriqueño, y a la que también hay que sumar pues otras tantas. Por ejemplo, el Club de Senderismo Los Tres Caminos se proclamó campeón de la cuarta travesía de resistencia, 35 millas al borde La Zubia, de 56 kilómetros, puntuable para la Copa de Andalucía de travesías de resistencia, otro triunfo más. Cambiando radicalmente de deportes, el ubriqueño Juan de Dios Venegas García se proclamaba campeón provincial de pesca en agua dulce sub-16 el pasado fin de semana, ayer domingo. En este caso, el ubriqueño tendrá la oportunidad de participar en el campeonato de Andalucía como mejor representante de la provincia de Cádiz, que tendrá lugar en la localidad sevillana de Villaverde del Río los días 2 y 3 de junio. Otro título más que se suma a la vitrina del pescador ubriqueño, que con esta ha conseguido ya 4 títulos de campeón provincial de pesca en agua dulce, tiene 4 títulos provinciales también de pesca en blablas, tiene pues 3 quintos puestos en Andalucía, un subcampeonato en Andalucía y una sexta posición en todos unos campeonatos de España. Por lo tanto, otro título más que se suma a su vitrina, y estaremos pendientes de lo que consiga, de lo que logre o de su actuación en ese campeonato de Andalucía del próximo mes de junio. No podemos olvidar también otros deportes como el ciclismo, porque este fin de semana tuvimos 2 ubriqueños, bueno, 3 ubriqueños mejor dicho, en lo que han sido pruebas de ámbito nacional. Por ejemplo, en la tercera prueba del Open de Rally BTT, el ubriqueño Jorge López Janeiro conseguía la novena posición en la categoría Master 40 en el Open Villorcas Cofidis, que tuvo lugar en Cáceres. Y aquí en Andalucía se celebraba el Gran Premio de Montemayor, prueba puntuable para la Copa de España, la Copa de Andalucía, el ranking andaluz de ciclismo en ruta en categoría Master 40, el ubriqueño Rafa Rincón conseguía la quinta posición, nada más y nada menos, la quinta posición y la segunda, quinta posición de la general y segunda de Andalucía, de la Copa de Andalucía, en una prueba muy, muy selectiva en la que pues siempre estuvo con los mejores el ciclista del Ciclos Castillo. En categoría Master 50, otro ubriqueño, Paco Benítez, conseguía la octava posición a tan solo 27 segundos del vencedor. Insistimos, una prueba muy rápida, muy selectiva, con repechos, con algunas pequeñas subidas en la que los dos ubriqueños se movieron como pez en el agua. Y estamos hablando de toda una prueba de la Copa de España de ciclismo en ruta. Aparte de esto, pues si tenemos que hablar de atletismo, tenemos, por ejemplo, la carrera del Parque María Luisa, Distrito Sur, en la que participaron Francisco Javier Jaén Moreno, que fue decimocuarto de la prueba de 10 kilómetros homologado y primero de la decimocuarto de la general y primer veterano, y Eduardo Gómez Díez, que conseguía la tercera posición en la prueba de los 5 kilómetros. Ubriqueños presentes también en la octava edición de la Pinsapo Trail, en la Junquera, prueba de 31 kilómetros que ha tenido de todo, hasta Nieves. Ezequiel Suárez, Jacobo Rincón y José Antonio Herrera estuvieron participando en esta prueba. En Prado del Rey tuvimos la decimoctava carrera popular cross de San José, con dos distancias, una de 14 kilómetros, en la que el ubriqueño Francisco Sánchez Román, Paco Sánchez Román, conseguía la cuarta posición de la general y primera de su categoría, de categoría veterano. También participaba Manuel Angulo Lobato. Y en este caso, en la prueba corta de 8,74 kilómetros, también cuarta posición para otro ubriqueño, Jesús Fernández Sedeño, cuarto de la general, primero de la categoría de veteranos. Estamos todavía pendientes de las clasificaciones de lo que fue el Trail Moros y Cristiano, pendientes de las clasificaciones oficiales, porque ya saben que era puntuable para la Copa de Cádiz de carreras por montaña. Al igual que también estamos ahí esperando las clasificaciones de el Downhill de Algamita, donde hubo una buena representación de ubriqueños del equipo Ubike. Pero, ya decimos, estamos pendientes de tener esa clasificación oficial. Y por último, comentar que en lo referente al baloncesto, este fin de semana nos dejaron de los cuatro partidos tres victorias y una derrota. El Cabo Infantil de segundo año venció en la doble jornada que tuvo este fin de semana el sábado a Marianistas por 64-13 y el domingo al Cádiz Club Baloncesto Gades por 34-64. El infantil de primer año cayó precisamente en Cádiz ante Cádiz Club Baloncesto Gades por 65-50 y sobre todo destacar la victoria del Cabo Mini Femenino ante la Sanluqueña de Adesa 80 por 63-54. Empatas con las sanluqueñas en número de victorias, pero el Vascaverá se queda, o en este caso queda a favor de Adesa 80, que ganó por 21 puntos de diferencia en el partido de la primera vuelta. Pero aún quedan dos jornadas en las que el Cabo puede aspirar incluso a esa tercera posición de la liga regular y ya tiene casi casi asegurado, podemos decir, pues el pase a los playoffs. De todas estas cosas vamos a hablar en los próximos minutos. Antes hacemos una pausa publicitaria y enseguida volvemos. Almería. Viajes Nevada organiza una excursión a la costa de Almería para el Puente del Petaquero, tres días, del 26 al 28 de mayo. Estancia en hotel de 4 estrellas en Roquetas de Mar, con visitas a Mojácar, Almería, Cabo de Gata, Dalias, Sorbas y Guadix. El precio incluye autocar, estancia en hotel de 4 estrellas en régimen de pensión completa, buffet libre con agua y vino en las comidas, guía acompañante, seguro de viajes y regalo por pareja de un jamón. Precio por persona 190 euros. Para más información y reservas pueden contactar con calle Velázquez número 1 o en el teléfono 956-46-35-39. En Ubrique Informática Mancera, una amplia gama de productos informáticos. En Informática Mancera, ordenadores, periféricos, accesorios, portátiles de las mejores marcas, consumibles, tablets y móviles. Somos distribuidores oficiales de la marca española BQ. Te ofrecemos un servicio técnico garantizado y especializado a empresas y particulares. Pide presupuestos sin compromiso. Informática Mancera. Estamos en la Avenida Diputación 59, Camino de la Piscina. Teléfono 956-46-1190 o a través de nuestra web informaticamancera.com. Mercería Mari, en Avenida Diputación, frente al Bar Stop, ahora bajo nueva dirección. En Mercería Mari encontrarás una amplia gama en mercería, hilos, lanas, encajes de bolillos, tiras bordadas y todos los adornos para confeccionar su traje de flamenca. En Mercería Mari tenemos lencería, ropa interior, pijamas, ropa deportiva, vaqueros de niños, moda y complemento de bebé y confección de señora. Recuerde, Mercería Mari, frente al Bar Stott, bajo nueva dirección. Grupo Jobs, empresa de construcción, reformas e impermeabilizaciones, mantenimiento, pintura, electricidad y fontanería. Grupo Jobs, empresa de multiservicios. Somos especialistas en impermeabilizaciones y diagnóstico de todo tipo de humedades, por filtración, condensación o capilaridad. Nuestros trabajos tienen un mínimo de 5 años de garantía. Además, reparamos fugas en piscinas y sistemas de depuración. Grupo Jobs, reparamos todo tipo de humedades en viviendas, locales, comunidades de vecinos y naves. Realizamos presupuestos sin compromiso y disponemos de los mejores precios sin competencia. Nunca un problema de humedad ha sido tan fácil y tan económico de reparar. Grupo Jobs, su empresa de impermeabilizaciones. Estamos en Ubrique. Teléfono 661 10 30 36. Tercera carrera escolar de primavera, Nutrias Pantaneras. El próximo sábado, 14 de abril, a partir de las 12 del mediodía, las pistas de atletismo acogerán la primera carrera escolar de la temporada. Pueden participar aquellos menores entre los 4 y los 17 años con distancias adaptadas a cada categoría. Habrá medallas especiales para los 3 primeros clasificados y medallas conmemorativas para el resto. Además, la prueba contará con servicio de ambigú. Tercera carrera escolar de primavera, Nutrias Pantaneras. Organiza Club de Atletismo Nutrias Pantaneras. Patrocina Ayuntamiento de Ubrique. Colabora Radio Ubrique. Y 52 minutos, vamos rápidamente ya con ese repaso a lo que fue la jornada futbolística. El resto de temas, pues obviamente lo tendremos que ir ampliando a lo largo de esta semana, también para dedicarle el tiempo que se merecen y conocer detenidamente cómo han ido los ubriqueños en los distintos eventos en los que han estado participando. Pero como todos los lunes, nosotros, nuestra atención va a estar en el fútbol y en el Ubrique Unión Deportiva. Un Ubrique Unión Deportiva que ha dado un pasito más de cara a la conquista del título liguero, porque ya hablar de ascenso, pues como que se queda corto, parece ya una cuestión tan cercana, parece que lo tienen ya ahí prácticamente al alcance de la mano. Y bueno, pues de hecho, ya decimos, el quinto clasificado ahora mismo está a 11 puntos, quedan 18 en juego, pero 11 puntos, eso sí, con un partido menos, que no sabemos lo que ocurrirá en ese partido que tiene pendiente todavía el conjunto de La Salle. Partido pues que en este caso, recuerden que le suspendieron precisamente un encuentro, o fue suspendido un encuentro por en el descuento cuando ondeaba un empate a uno en el marcador, por una agresión de un jugador de La Salle al colegiado. Decir que si ese partido, bueno, si al final se opta por una sanción al jugador del conjunto de La Salle y no se sanciona al equipo, pues se dará seguramente el partido por terminado y sumará un punto más La Salle, por lo tanto serían 10 puntos de diferencia. Puede venir también otra sanción, aparte de esa, que conlleve pues alguna sanción perjudicial para su equipo, que es por lo que nosotros estamos también pendientes. Bueno, veremos lo que ocurre. Lo cierto es que centrándonos en ese partido entre el Ubrique Unión Deportiva y el Medina Balompié, podemos decir que se cumplió el guión previsto. El viernes nos comentaba Miguel Domínguez que se esperaban un equipo o un rival que viniera a Ubrique pues a no dejar jugar y a agazaparse atrás. Prácticamente fue lo que vimos. Pero quizás un equipo muy timorato, porque apenas inquietó al Ubrique Unión Deportiva en este partido. No sabemos ya si es por el respeto que impone el conjunto ubriqueño, pero la mayoría de los equipos han visitado el Antonio Barbadillo con el mismo plan. En este caso, el Ubrique Unión Deportiva no desesperó, aunque ya decimos, unos 20 minutos en los que pues dejó bastante que desear el partido, uno que quería jugar y no podía, y otro que no quería y rompía. Hasta que el Ubrique Unión Deportiva no empezó a sentirse cómodo, no llegaron, digamos, los goles. Por ejemplo, en ese minuto 26, cuando Peluca inauguraba el marcador. Antes, Peluca ya había rematado en el minuto 11, remate así un poco acrobático, y en este caso Juanjo, el portero del Medina, el balompié, pues atajó, rechazó el balón. En el minuto 21, 10 minutos después, ya decimos, hasta ese minuto apenas había habido alguna ocasión importante, había ese toma y daca en el centro del campo, ese tanteo entre los dos equipos. Como decíamos, en el 21 fue Cristian el que hizo trabajar a Alberto, quizás la única ocasión en esta primera parte, una falta directa que mandó pues por bajo y pegado al palo el jugador sidonense, y en este caso se encontró con una buena respuesta de Alberto. Tan solo 5 minutos después, un balón que se robaba ahí en el centro del campo, una contra dirigida por Paco, que asistía por alto a Peluca, que recibía el balón, pisaba área y ahí no se lo pensaba dos veces, tiraba un fuerte tiro que conseguía poner el 1-0 a favor del Ubrique Unión Deportiva. Lo que parecía que podía ser un punto de inflexión, se ha roto la lata, ahora veremos si jugará con más tranquilidad, nada de eso, sino que el partido siguió más o menos con la misma tónica, sin un juego brillante, y hubo que esperar hasta el minuto 39 para ver el 2-0. En este caso fue una jugada un poco extraña, sacaba Alberto, el portero ubriqueño en largo, a la altura del centro del campo peinaba Peluca, el portero Juanjo pues salía muy lejos de su área para con la idea de despejar el balón, pero con, ya decimos, ese toque de que le dio Peluca, pues no sabemos si despistó al portero. La cosa es que el balón la rechazó el meta justo a los pies de Fran, que bueno, protestaron la jugada por posición dudosa los jugadores del Medina, pero lo cierto es que Fran pues cogió, le dio gracias por el regalo y en este caso batió al portero, marcó a puerta vacía. E incluso el Ubrique pudo haberse ido con un 3-0 al descanso si Aníbal consigue conectar ese centro que le llegó desde la izquierda, porque le faltó, bueno, pocos centímetros, llegó un poquillo tarde, pocos centímetros, y si hubiera llegado, estaríamos hablando de un 3-0 al descanso. En lo que se refiere ya a la segunda mitad, no cambió el guión, siguió la cosa igual, a pesar de 2-0 no vimos reacción en el Medina Balompié, no intentó acortar distancia, ni puso más carne en el asador, ni mucho menos, siguió con su mismo juego. La diferencia es que ahora el Ubrique Unión Deportiva parecía que llegaba con más claridad. Así, por ejemplo, en el minuto 61, una buena asistencia de Peluca a Aníbal dejó al ubriqueño, al mediapunto ubriqueño, pues al centrocampista ubriqueño, pues cerca del portero, delante del portero, pero estorbado por un defensa y no pudo superar ese mano a mano. 10 minutos más tarde fue Barra el que pues tuvo una buena ocasión, un tiro fuerte desde fuera del área por bajo, pero que se fue rozando el palo, se fue fuera por muy poco. A 15 minutos del final también Juan Petú tenía una buena ocasión, pero Juanjo, el portero del Medina, repelía su fuerte tiro. Y pues prácticamente a unos en el minuto 77 llegaba el 3-0, una jugada a toque dentro del área entre Fran y Paco, que terminaba con la asistencia del grazalemeño a Paco, que tan solo tuvo que empujar el balón y poner ese 3-0. 4 minutos después, en este caso era Viudo el que tenía la ocasión más clara para su equipo, una jugada individual por la banda izquierda y un tiro lejano que se estrelló en el larguero, y ya pues casi cerca del final se repitió, digamos, la historia del 3-0. En este caso Mario se internaba por la banda derecha, centraba, era Peluca el que el intento de remate era despejado por el portero, el balón le caía en el segundo palo a Paco, que con todo a favor decidió asistir a Fran, que también solo tuvo que empujar el balón, como ya ocurrió en el 3-0, y consiguió ese cuarto gol. Victoria del Ubrique Unión Deportiva, y decimos que victoria importante no por la entidad de rival, sino porque estamos ya en esta recta final del campeonato de liga y todos los puntos van a ser importantes de aquí al final. Vamos a hablar con uno de los protagonistas de este partido para conocer algo más, con Fran Domínguez, autor de dos goles, que tenemos al otro lado del teléfono. Fran, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Tú? Por fin regresaba el equipo a Ubrique, por fin os podíamos ver en casa y lo hicisteis siguiendo la tónica habitual, ¿no? Victoria y sobre todo la importancia de esos tres puntos. ¿Qué tal la tarde de ayer? Pues la verdad es que sí, ¿no? Eso, tras varios partidos disputados fuera de casa y luego también el descanso previo a la Semana Santa y demás, pues volvíamos en casa ante nuestra afición y queríamos regresar de la mejor manera posible, ¿no? Conseguimos los tres puntos, creo que jugamos un buen partido, metimos cuatro goles y lo más importante de todo fue que conseguimos tres puntos que nos acercan más a nuestro objetivo. De rival se vio muy muy poco. Esperabais a un equipo que viniera a Ubrique a no dejar jugar y prácticamente fue lo que vimos, porque os inquietó muy poquito adelante, ¿no? Sí, la verdad que no nos inquietó mucho, ¿no? Tampoco el rival creo que se encerrara demasiado como han hecho otros equipos, ¿no? Y creo que es que no le dimos opciones. Es verdad que tuvieron alguna que otra ocasión, pero sin más. Aún así, como decimos, Fran, tampoco vimos a un Ubrique al 100%, porque, bueno, unos primeros 25 minutos en los que, si bien el Medina os cedía la iniciativa, vosotros no se os veía dominar la situación como en otras ocasiones, ¿no? Es verdad que nos costó un poco, digamos, entrar al partido, ¿no? No es fácil, pero creo que una vez que controlamos el juego y demás, ya a través del primer gol el partido se nos puso más de cara aún y ya todo vino viniendo solo, digamos, ¿no? Lo que más nos costaba era abrir el marcador, que nos ha pasado en varios partidos en casa, pero esta vez no tuvimos problemas, ¿no? Nos fuimos al descanso ganando 2-0 y prácticamente pues lo teníamos casi hecho. Es lo que comentábamos antes, no veíamos al equipo, digamos, con una claridad de ideas como otras veces, pero sí muy muy tranquilo y muy confiado en que los goles iban a caer, ¿eh? Sí, a lo mejor desde fuera, desde la grada, pues la sensación que se veía era esa, pero dentro del campo te puedo decir que no era la misma, ¿no? Desde dentro nosotros mismos pues veíamos que llegábamos con peligro, ¿no? Entonces, claro, desde fuera se ve de una manera y desde dentro era diferente. Pero a lo que me refería eso, que se veía, digamos, más confiado que en otras ocasiones, en lo que quizás el equipo se haya precipitado buscando ese primer gol, aquí, supongo que con las ideas claras de que el gol iba a llegar y que no servía de nada precipitarse y ponerse nervioso. Sí, la verdad es cuestión también de, yo creo que de confianza, ¿no? Venimos haciendo una serie de partidos que hemos jugado bastante bien, partidos serios, y creo que lo de este fin de semana pues ha sido otro paso más, ¿no? Hacia nuestro objetivo. Bueno, llegaba ese 1-0, como hemos dicho antes, gol de Peluca, el 2-0, que fue gol tuyo. Supiste aprovecharte, digamos, de una jugada rara ahí, de la defensa del Medina Balompié. Con ese marcador, digamos, se ibais al descanso. En la segunda parte, si alguno en la grada esperaba que el rival se abriera para buscar el empate o diera más hueco, pues nada más lejos de la realidad, ¿no? Porque siguió con el mismo guión que ya puso en la primera mitad. Sí, la verdad es que sí, ¿no? Ellos salieron o plantearon, digamos, el mismo partido a pesar de ir perdiendo 2-0. Y los primeros 15 minutos de la segunda parte es verdad que nos costó, ¿no? Yo creo que era también el esfuerzo que habíamos hecho en la primera parte. Pero una vez pasados esos 15 minutos creo que nos volvimos a plantar bien en el campo y todo fluyó con normalidad. Es cierto que ya llegasteis con más claridad a la meta en esta segunda mitad, tuvisteis ocasiones mucho más claras que en la primera, llegaba ese 3-0 en el que le diste la asistencia a Paco, que te la devolvió en el 4. En definitiva, que como decíamos, de esta recta final del campeonato era el rival más asequible en principio, pero eran tres puntos muy importantes y de hecho ya todos van a ser puntos importantes porque esta es la fase ya decisiva del campeonato y donde se va a decidir todo, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, ¿no? Que ya nos quedan 6 partidos para acabar la liga. Esta semana pasada entrenando teníamos 7 partidos, ¿no? 7 finales. Y es verdad que nuestro objetivo es ascender, ¿no? Pero estamos colocados en una buena posición y nos planteamos pues intentar ganar los partidos que quedan para también así ganar la categoría, ¿no? También tenemos un hecho de motivación porque durante todo el año no hemos perdido en casa y queremos mantenernos en esta racha hasta el final. Yo no es por meter presión, pero creo que tendría que pasar una hecatombe para que el Ubrique Unión Deportiva se quedara sin ascenso. Y como tú dices, ahora mismo soy el equipo mejor posicionado para pelear por el título de Liga. Algo raro os tiene que ocurrir para no amarrar ese título, ¿eh? Pues la verdad es que sí, Jesús, hay que ser realista. A lo mejor está feo decirlo desde dentro, pero lo tenemos que hacer muy mal para ya no subir, vamos. No sé, nos quedan 4 de los 6 partidos, creo que nos quedan 3-3. Uh-huh. Y yo creo que aun perdiendo todos los partidos de fuera, que no va a ser el caso, ni aun así, vaya. Entonces tenemos que ser realistas, ¿verdad? Tenemos que ser humildes. Uh-huh. Tampoco podemos despestrillar a ningún rival, pero que sí, estamos muy bien colocados y creo que es cuestión de pues de semanas, ¿no? Esta semana es verdad que tenemos un partido difícil en Algeciras y vamos a intentar pues sacar los 3 puntos, ¿no? Y ya luego pues el siguiente partido en casa es con el San Bernardo, que echando cuentas y viendo el calendario y demás, creo que este fin de semana puede ser el que matemáticamente pues nos da el ascenso. La verdad es que viene un mes de abril decisivo totalmente, precisamente por esos 3 partidos que os quedan. 2 rivales directos y espera que en su casa pues también lo pone muy muy complicado. Este sí que va a ser el mes decisivo, ¿no? Estas próximas, bueno, de aquí a finales de mes, este mes de abril. Sí, ya estamos en la recta final y ya todos los partidos pues son importantes, ¿no? Independientemente del puesto que ocupe cada equipo en la clasificación. Entonces no nos podemos despistar y hay que salir pues a por todas. Pueden ser decisivos, como decimos, los partidos este mes de abril, incluso si se diera los resultados, bueno, es algo muy muy complicado, ¿no? Pero si se diera los resultados, los 2 últimos partidos de liga pueden ser pues o puede que ya no tuvieran ninguna repercusión de cara a la clasificación, porque se podría haber logrado todo en este próximo mes. Fran, ¿tú cómo ves al equipo para afrontar este tramo final y decisivo? ¿Llega a tope? ¿Llegáis de fuerzas bien, físicamente bien? ¿De moral? Pues no hace falta ni decirlo, ¿no? Pues mira, Jesús, tiene que ser sincero, físicamente y demás no sé cómo vamos a llegar. Uh-huh. Pero porque puede haber un equipo físicamente mejor que nosotros en la recta final, pero en ilusión y ganas creo que no nos gana nadie. Ya empezamos el año, la temporada, con marcándonos unos objetivos claros y a día de hoy pues mira, lo estamos cumpliendo y lo vamos a cumplir, vaya. Uh-huh. Podemos hablar de una temporada en la que el equipo no ha pasado ningún bache, ¿eh? Pues no, la verdad que es verdad que la temporada es muy larga, ¿no? Y el fútbol puede ser una racha, ¿no? Y nosotros es verdad que no hemos pasado, digamos, una racha mala. En toda la liga hemos perdido 2 partidos. Es verdad que hubo una serie de partidos que los que en casa nos costaba sacar los partidos. Pero, bueno, mirando ahora la clasificación y viendo cómo se da todo, pues mira, no somos el único equipo que, digamos, que le ha pasado eso, ¿no? Así que hay que mirarlo por el lado positivo. Creo que eso nos ha ayudado a día de hoy y mira dónde estamos, ¿no? Uh-huh. Decía Miguel que solo se en esta recta final, en estos últimos partidos, solo se vais a fijar en vosotros mismos, que dependéis de vosotros, que no queréis saber nada de lo que hagan el resto de los rivales, pero nosotros no podemos evitar fijarnos en los demás, sobre todo en una jornada como esta. Es que ha sido súper propicia, ¿eh? Pues sí, no, es verdad que tenemos a favor que no dependemos nada más que de nosotros mismos, ¿no? Entonces pues es un hándicap a tener en cuenta, ¿no? Pero es cierto que miramos la clasificación, miramos los resultados toda la semana. Este fin de semana seguro que cuando vayamos viajando a Algeciras iremos por camino mirando resultados, clasificación, qué podrá pasar, qué no podrá pasar, y echando pues como todo el mundo nuestras cuentas, ¿no? Uh-huh. Decimos, ese empate entre Tarifa y San Bernardo ha venido muy bien, y sobre todo entre Rivera y Algeciras B, 2 puntos que se ha dejado ahí el Algeciras ante un equipo de la zona baja que, por lo que ahora mismo aventajáis en 2 puntos más al conjunto algecireño, en 9 en total, justo antes de enfrentaros a ellos. ¿Qué tipo de partidos esperas en Algeciras? Porque, bueno, aquí desde luego es de los equipos que mejor imagen nos ha dado, ¿no? Mejor impresión ha dado. Recuerdo yo, por comentar algo, pues ese delantero centro que tenía el Algeciras, peleón, corpulento, que va a ser muy difícil de parar, y supongo que el Algeciras irá a darlo todo en su casa, porque prácticamente es una de las pocas ocasiones que va a tener de recortar los puntos, ¿no? Pues sí, la verdad que es un partido que creo que puede ser que más nos ilusione jugar, ¿no? Porque es un rival que juega y deja jugar. Uh-huh. Y nosotros pues estamos acostumbrados que no nos encontramos con este tipo de rivales toda la semana, ¿no? Sino con todo lo contrario. Entonces yo creo que va a ser un partido que va a ser difícil. Jugamos fuera. Ellos tendrán más presión que nosotros, ¿no? Ellos están ocupando la cuarta plaza y seguramente pues vayan a por la victoria desde el primer momento, ¿no? En el partido que disputamos aquí en Ubrique quedamos 1-1. Es verdad que tenía un buen delantero, pero en conjunto creo que eran un buen equipo y vamos, manejaban bien el balón, ¿no? Pero bueno, nosotros también tenemos nuestras armas e intentaremos pues tener los tres puntos. Los filiales muchas veces son imprevisibles porque también depende de las necesidades que tenga el primer equipo y pueda tirar de ello. Y en ese caso pues incluso os puede hacer un favor. Pero bueno, a mí la pena realmente que me da es que este partido no se juegue aquí en Ubrique, porque en el momento en el que llega, con los dos equipos como llega, como tú dices, es de los que gusta jugar y además es de los que en los partidos en los que ustedes, en los que el Ubrique Unión Deportiva siempre suele hacer muy buen juego y suele conseguir buenos resultados. Pues sí, la verdad que como tú dices pues es una pena, ¿no? Pero bueno, mira, nos toca desplazarnos fuera y como ya te he dicho, ¿no? Pues vamos a intentar traernos los tres puntos para Ubrique. Estaremos con ustedes desde aquí, pues apoyando al equipo este próximo fin de semana. Nada, Fran, lo vamos a dejar aquí dándote las gracias por habernos atendido. Enhorabuena por esta victoria. Y ya lo que decimos, ya queda apretar los dientes y pelear, porque ahora mismo lo tiene el equipo una muy buena ocasión para conseguir el título de la categoría, que no es poca cosa. La verdad es que habéis sido el equipo más regular durante toda la temporada y sería una pena, ¿no?, que se os fuera en estas últimas jornadas. Así que, lo dicho, que mucha suerte para este próximo fin de semana y nada, queremos ver a ese Ubrique campeón, ¿eh? Muchas gracias, a ustedes. Un abrazo, hasta luego, Fran. Hasta luego. Pues este fue el 11 que presentó Miguel Domínguez en la tarde de ayer. Alberto en la portería, con Paco, Peluca, Aníbal, Lobo, Juanda, Álvaro, Pedro Pablo, Carlos Gil, Raúl y Fran, que ha sido nuestro invitado ahí en ese 11 inicial. Y en el banquillo estuvieron Benji, estuvieron Barra, Mario, Juanmi, Dani Chávez y Juanpe, que bueno, fueron entrando en la segunda mitad. Como decimos, quizás lo que nos dé pena es eso, que ese partido que tan buena pinta tiene finalmente se va a jugar en Algeciras. Vamos a ver lo que sucede, pero desde luego, si el Ubrique consigue sumar los tres puntos en Algeciras, habrá dado un golpe de autoridad a la liga a falta de 5 jornadas, que supongo que los rivales sabrán captar el mensaje. Vamos a ver lo que ocurre. Esta jornada, como hemos dicho, ha sido muy propicia para los intereses del Ubrique Unión Deportiva porque, por ejemplo, como decíamos, Tarifa y San Bernardo empataban a un gol. En este caso, el Algeciras B también empataba 0 ante el Rivera. El Alcalá del Valle ganaba 1-0 a La Salle. Bueno, pues uno de los dos. Para mí, personalmente, el mejor resultado hubiera sido un empate porque se consigue sacar punto a dos equipos a la vez. Pero bueno, en este caso se mantiene la distancia con el Alcalá del Valle y aumenta con La Salle en 3 puntos más. De ahí que ahora la diferencia sea de 11 puntos nada más y nada menos. Divina Pastora Saluqueña 1, Juventud de Prado de Rey 2, por cierto, con gol de Monte. Uno de los dos goles del equipo pradense fue del ubriqueño Monte. Alma de África 0, Atlético Sanluqueño B 5, Puerto Real 1, Espera 0, Barbate 1, Los Cortijillos 3 y Federico Mayo 0, Facinas 4. Ubrique Unión Deportiva tiene 62 puntos, es el equipo que lidera la tabla clasificatoria, aumenta la ventaja sobre el segundo clasificado, el Tarifa, en 4 puntos, porque ahora el Tarifa tiene 58, 55 el Alcalá del Valle. Por cierto, que vaya temporada que está haciendo el equipo de Alcalá del Valle. Recuerdo ahora mismo pues el partido inaugural, el primer partido de la temporada, que enfrentó al Ubrique Unión Deportiva en casa precisamente ante el Alcalá del Valle, un equipo recién ascendido. No podemos olvidar que el equipo es un recién ascendido de la segunda, de la tercera andaluza en este caso, y vaya, pues está completando una grandísima temporada que se va, pues en este caso, a certificar con el ascenso, presumiblemente, porque estamos completamente casi seguros que Alcalá del Valle, viendo el nivel que está mostrando en esta fase ya de la temporada, va a ser uno de los equipos que va a acompañar al Ubrique Unión Deportiva a la primera andaluza. El Algeciras B tiene 53 puntos, son los cuatro equipos que ahora ocupan esas posiciones de ascenso. 51 La Salle, con un partido menos, 50 San Bernardo, 48 Puerto Real, 38 Los Cortijillos, 36 Medina Balompié, 35 Juventud de Prado del Rey, 31 Divina Pastora Sanluqueña y Espera, 30 Facinas, 28 Barbate, 26 Atlético Sanluqueño B, 21 Rivera, 16 Alma de África y 7 puntos el Federico Mayo. En este caso, ya a partir de la semana que viene, de la próxima jornada, como decía Fran, ya se van a poder ir descartando rivales matemáticamente para, al menos para la lucha por el título liguero. Porque por ahora hasta el Puerto Real matemáticamente tiene opciones, pero ya muy remotas, y bueno, aunque mantiene viva lo que va a ser la pelea por el ascenso, porque se encuentra a tan solo 5 puntos, pero esa primera posición ya es una quimera para el equipo puertorrealeño, y así irá pasando conforme vayan pasando las jornadas. Eso significa un rival menos para el ascenso. Vamos a ir descartando equipos hasta que matemáticamente el Ubrique Unión Deportiva ya sea equipo de primera andaluza. Que, como bien comentaba Fran, muy posiblemente ya comencemos a hacer cálculo serio en el partido ante San Bernardo. La próxima jornada, el Ubrique Unión Deportiva se mide al Algeciras B, como hemos comentado. Los rivales pues no van a tener una jornada a priori complicada. El Alcalá del Valle juega en Facinas, juega en Tarifa ante el Facinas. Bueno, vamos a ver, porque recordemos que los equipos de arriba le ha costado mucho sacar puntos de Facina. El Ubrique empató, La Salle empató, hay una serie de equipos de la zona alta. Tarifa tampoco lo tuvo bien con el equipo de Facina. Como se den ciertas circunstancias, sobre todo meteorológicas también, puede que sea muy difícil sacar puntos de Barbate, de Tarifa, del campo del Facinas. La Salle recibe a la Divina Pastora Sanluqueña, el Puerto Real se mide al Atlético Sanluqueño B, el Tarifa visita Espera, otro campo, otro feudo complicado para sacar puntos, y el San Bernardo recibe en casa al Rivera. Pues así está la cosa. Por cierto, el Juventud de Prado del Rey juega en casa con el Alma de África. Así será la 29ª jornada de liga en esta segunda andaluza. Y vamos a ir con el repaso al resto de equipos del Ubrique Unión Deportiva, comenzando con el Ubrique Unión Deportiva Cadete. Ya saben que el juvenil no jugó en esta jornada por descanso, y el Ubrique Unión Deportiva Cadete, que le tocaba un hueso duro de roer en esta última jornada. Por cierto, antes de seguir con el Cadete, tenemos aquí la tabla de goleadores. Peluca marcó ayer, por lo tanto suma un gol más en esa lucha por alcanzar o ser el máximo goleador de la categoría. Ahora es el cuarto máximo realizador. El primero sigue siendo Alberto Trujillo del Tarifa, tiene 23 goles. 19 Borja Pimentel del Alcalá del Valle. Y 18 tienen Jesús Baro, Lucio y Antonio José Domínguez Romero, es decir, Peluca, 18 goles. Eso sí, De los 18, por ejemplo, el rival, Jesús Varo, el del Tarifa, ha conseguido 3 de penalti, o el máximo goleador, 5. Peluca, pues, no ha conseguido ningún gol de pena máxima. Ha errado alguno, eso sí, pero no es precisamente, digamos, el especialista del equipo en los 11 metros. Volviendo a lo que era la información que estábamos dando sobre el Ubrique Unión Deportiva Cadete, ya decimos, se medía un equipo, el Alcalá del Valle visitaba Ubrique, un conjunto que está peleando por la primera posición de la tabla, y vaya si ya está peleando, porque con esta victoria en Ubrique ha conseguido ponerse ahora como líder, ha escalado hasta esa primera posición. El Ubrique Unión Deportiva pues no se achancó ante este rival y bueno, pues ya desde el principio jugó a presionar arriba y a impedir que el Alcalá del Valle se sintiera cómodo en la salida del balón. Aún así, el equipo visitante en 2 jugadas aisladas conseguía 2 goles y ponerse con 0-2 en un cuarto de hora prácticamente. Digamos, el 0-1 viene en una jugada precedida de una serie de rechaces y el 0-2 en una pérdida de balón. El Ubrique Unión Deportiva, a pesar de este varapalo, no dejó de ponerle intensidad al partido y fruto de ello, pues fueron llegando los otros 2 goles. Así, en el minuto 20, el Ubrique Unión Deportiva conseguía cortar distancia, una falta sacada desde el centro del campo que era peinada por Miranda y remachada por Valentín, que cortaba distancia ante el Alcalá del Valle. Y poco después, porque bueno, prácticamente fueron 8 minutos después, llegaba el 2-2, también en un balón robado en el centro del campo, en este caso una jugada llevada por Miranda y por Corral, que bueno, tocaron bien el balón y este último, Corral, asistió a Miranda para que pusiera el empate. Así se iba el partido al descanso, una buena imagen la que dejó el Ubrique Unión Deportiva. Recordemos, un equipo que ocupa puestos bajos de la tabla y sin embargo le ha plantado cara y le ha puesto las cosas muy difíciles a los equipos de arriba. La segunda parte comenzó igual, con mucha intensidad que le puso el Ubrique Unión Deportiva, hasta que en un fallo defensivo atrás, en un saque de puerta, el conjunto visitante conseguía ponerse con 2-3, adelantarse en el marcador, y esto fue un punto de inflexión en el partido porque no le sentó nada bien el gol a los ubriqueños, que se vinieron un poco abajo. Ya pues también Ángel movió banquillo para dar minutos a todo. Eso lo aprovechó el Alcalá del Valle, que apretó más en esta segunda mitad, y hay que reconocer que cuando el conjunto alcalaino ya se puso por delante, fue el que se hizo con el dominio. Prácticamente llegaron otros 2 goles pues de forma muy muy rápida, muy muy seguida. El Ubrique Unión Deportiva, a pesar de todo, no dejó de intentarlo, estrelló un balón en el larguero y bueno, pues siguió intentando ya, cuando casi todo estaba perdido, pues al menos a cortar distancia. Ya no pudo más y terminaba el partido con ese 2-5, con una buena imagen a pesar de la derrota del Ubrique Unión Deportiva. Jugaron por parte del conjunto ubriqueño Javier Gómez, Sergio David Jiménez, David Muñoz, Alejandro García, José Antonio Corral, Francisco Javier Pérez, José Amaya, Cristóbal José Amaya, Alejandro Carretero, Alejandro Rivera, Valentín Fernández y Emilio González. También estuvieron, ese fue el once titular, Alberto Bonilla, Ana Coveñas, Mario Mateos, Alejandro Corralero, José Luis Carrasco y Francisco Gálvez Chacón. La jornada nos dejó estos marcadores. Villamartín 2, Olvera 3, Afición Jerecista 0, UEA Sierra de Cádiz B 3, Arcos B 2, Florida 3, Espera 11, Gedura Balompié 2, Puerto Serrano Atlético 3, Escuela de Fútbol Paquete 3 y Trebujena 3, Atlético San José 2. Pues ese empate del Puerto Serrano ante la Escuela de Fútbol Paquete y la derrota del Villamartín es lo que ha permitido al Alcalá del Valle encaramarse en la primera posición con 50 puntos. 49 tiene Puerto Serrano Atlético y 48 Villamartín, 47 Olvera, en un pañuelo estos 4 primeros en solo metidos en solo 3 puntos. 46 Espera, 41 Florida, 38 Veterano Jerez, 34 Trebujena, 33 UEA Sierra de Cádiz B, 30 Atlético San José, 25 Arcos B, 20 Escuela de Fútbol Paquete, 18 Ubrique Unión Deportiva, 16 Gedura Balompié y 3 Afición Jerecista. La próxima jornada el Ubrique Unión Deportiva visita la pedanía arcense de Gédula, un rival que está por debajo en la clasificación. Vamos a ver si el Ubrique Unión Deportiva es capaz de conseguir su 6ª victoria de la temporada. Yeah, yeah. Y del Ubrique Unión Deportiva Infantil, de ese partido del Ubrique Unión Deportiva Infantil frente al Espera, poco se puede decir. Comentar que el conjunto visitante llegó a Ubrique muy diezmado, con solo 8 jugadores disponibles, por lo que pues ya desde el principio el Ubrique Unión Deportiva se hizo con el dominio y con el control del partido. De tal manera que al descanso ya ganaba por 8-0 en la primera parte, y nos comentaron que tampoco se jugó toda la primera parte de forma íntegra. Y la segunda, pues se lesionaron, entre comillas, un par de jugadores del conjunto del Espera, y ante esta situación el árbitro, pues digamos a los 15 minutos de la reanudación, el árbitro suspendió el partido. Se le da la victoria al Ubrique Unión Deportiva por 11-0, como hemos dicho, y nada, pues 3 puntitos más. Marcaron Manuel Benítez 3 goles, Pablo Menacho, Iván Jaén, Álvaro Rojas, Álvaro Garcés y Francisco Yucia. Este conseguía 4 goles. Por parte del Ubrique Unión Deportiva jugaron David López, Adrián García, Manuel Ordóñez, Pablo Menacho, Francisco Yucia, Manuel Benítez, Cristian Mateo, Alejandro Román, Leandro Coronil, Álvaro Rojas y Álvaro Fernández. También estuvieron Sergio Jiménez, Carlos Villanueva, Iván Jaén y Álvaro Garcés. Pues en ese caso, jugadores que jugaron ese partido ante el Espera, o esos minutos, podríamos decir, ¿no? La jornada nos dejó los siguientes marcadores: Huea Sierra de Cádiz 3, Olvera 2, Florida 0, Afición Jerecista 5, Alcalá del Valle 7, Arcos 0, Atlético San José 4, Puerto Serrano Atlético 2 y Trebujena 2, Villamartín 0. El partido entre Escuela de Fútbol Paquete y Veteranos Jerez fue suspendido y poco más. El Ubrique Unión Deportiva, líder, 64 puntos, 61, Alcalá del Valle, 57, Huea Sierra de Cádiz B, 53, Olvera, 50, Trebujena, 43, Villamartín, 38, Arcos B, 34, Gedula Balompié, 33, Puerto Serrano Atlético, 27, Espera, 26, Afición Jerecista, 18, Atlético San José, 15, Florida, 6, Escuela de Fútbol Paquete, cierra la tabla con 3 puntos, el Veteranos Jerez. Ese liderato al Ubrique Unión Deportiva le va a... presumiblemente le va a durar poco, porque la próxima jornada descansa el conjunto ubriqueño y su rival, el Alcalá del Valle, pues en este caso se enfrenta a la Afición Jerecista, al equipo de Afición Jerecista. Si gana Alcalá del Valle, empatará puntos con el Ubrique Unión Deportiva, pero recuerden que le tiene ganado el gol a Veras. Así que habrá que esperar otra jornada para que pinche, esperar el pinchazo del Alcalá del Valle, que se tiene que enfrentar al Huea Sierra de Cádiz, se tiene que enfrentar también al Olvera. Vamos a ver cómo se desarrolla esas próximas jornadas. Nos vamos con la categoría Alevín. Poca historia también en ese partido entre el Florida Club de Fútbol y el Ubrique Unión Deportiva, por la diferencia de nivel entre un equipo y otro. El Ubrique Unión Deportiva se puso por delante muy pronto, a los 10 minutos, acortó distancias, empató, mejor dicho, el Florida a poco después. De nuevo se ponía por delante, 1-2 el Ubrique Unión Deportiva y 1-3 antes del descanso. Ya en la segunda mitad, pues 1-4, acortó distancias el Florida, 2-4, y ya a partir de ahí todos fueron goles del Ubrique Unión Deportiva. El equipo del Florida, muy cortito, el Ubrique Unión Deportiva muy superior, dominador de principio a fin del partido, y una circunstancia que aprovechó también para dar minutos a los menos habituales. Marcaron Francisco Javier Fernández 3 goles, Daniel Borges 2, Álvaro Macías y Alberto Cordón. Jugaron, por lo tanto, Mario Fernández, Antonio Coveñas, Álvaro Macías, Arturo Medinilla, Nicolás López, Francisco Javier Fernández y Pablo Rivera. También lo hicieron Jaime Fernández, Daniel Borque, Rafael Oliva, Sami y Cajoaji El Moussi, Alberto Cordón y María Morales. Y el próximo, eso es la convocatoria del partido. Un Ubrique Unión Deportiva que cuenta en esa categoría hasta con 20 jugadores. Es una plantilla muy amplia. Resultado de la jornada: Pueblo Nuevo La Granja B 1, Gédula 6, Comarca de Jerez 10, Escuela de Fútbol 0, Veteranos Jerez B 1, Puerto Serrano 5, Arcos B 2, Villamartín 1, Florida 2, Ubrique Unión Deportiva 7, Alcalá del Valle 1, Huea Sierra de Cádiz B 4, Bornense Atlético 1, Espera 7 y Liberación 11, Florida 4. Comarca de Jerez, líder con 81 puntos, 73 Puerto Serenal Atlético, 71 Liberación, 63 Gédula Balompié y Villamartín con 62. En sexta posición, 55 puntos para Ubrique Unión Deportiva y Güea Sierra de Cádiz B, 53 para Alcalá del Valle, 47 Espera, 41 Afición Jerezista, 38 Pueblo Nuevo La Granja, 34 Arcos B, 30 Veteranos Jerez B, 25 Bornense Atlético, 22 Florida Club Deportivo, 9 Florida Club de Fútbol y cierra la tabla con 0 puntos Escuela de Fútbol Paquete. Próximo rival del Ubrique Unión Deportiva, el Arcos B. Y vamos rápidamente, porque ya estamos fuera de tiempo, también con el resumen del partido entre el Atlético San José y el Ubrique Unión Deportiva, Benjamín, que terminó con victoria de los ubriqueños por 0 goles a 4. Un partido muy cómodo para el Ubrique Unión Deportiva, que no se había sorprendido como en el partido de la primera vuelta, en el que cayó aquí en casa ante este equipo, el Atlético San José. Tuvo el partido controlado desde el primer minuto. Apenas inquietó el Atlético San José, muy pocas ocasiones, apenas llegaron al área ubriqueña y dominio de principio a fin. Una gran primera parte en la que jugó el Ubrique Unión Deportiva y una segunda en la que bajó un poco pero siguió dominando en todo momento. Marcaron Iker Pérez, que conseguía 2 goles, Adrián Trujillo y Jorge Coronil, y jugaron pues Juan José Manzano, José Antonio Pacheco, Juan Carlos Vilches, Iker Pérez, Cándido González, Cristian Maza y Jorge Coronil. Ese era el 7 titular. Y también lo hicieron Raúl Benítez, Adrián Villa, Javier Mateos, Adrián Trujillo, Esteban Martín, José María López y Bartolomé Alejandro Orellana Carrasco. Por cierto, quisiéramos destacar una cosa del Ubrique Unión Deportiva que no hemos visto en otros equipos. Normalmente cuando son equipos de la zona alta, hemos visto las convocatorias que hacen, el Ubrique Unión Deportiva siempre apura e introduce en el acta el máximo número de jugadores. También hay que decir que cuenta con plantillas amplias. Eso conlleva que todos los jugadores que entren en acta tienen que jugar durante el partido. Digamos que hay una triquiñuela legal que hacen muchos equipos, que a lo mejor pues tiene una plantilla de más jugadores y hace la convocatoria más corta para que los jugadores que destaquen más jueguen durante la mayor parte del partido y el acta no le obligue a cambiar y a meter jugadores que quizás tengan un nivel inferior. Consciente de que estos son categorías de formación, hay que destacar y alabar también pues esa actitud del Ubrique Unión Deportiva, porque lo estamos viendo en las distintas actas, que no hay ninguna en la que vaya pues con un número reducido de jugadores para así poder ser más competitivo, sino que bueno, meta todos los jugadores que pueden en acta y están todos obligados a jugar y por lo tanto todos tienen minutos. Y bueno, pues a veces hay que priorizar, ¿no?, lo que es la formación a lo que son los resultados. Y bueno, pues creemos que ese es el camino a seguir y así lo está demostrando el Ubrique Unión Deportiva. Resultados de esta jornada de la categoría Benjamín: Comarca de Jerez 10, Escuela de Fútbol Paquete 0, Veteranos Jerez B 2, Puerto Serrano Atlético 5, Arcos 10, Villamartín 1, Alcalá del Valle 3, Jerez Deportivo Fútbol Club A 0, Bornense Atlético 1, Pueblo Nuevo La Granja B 7 y Liberación 7, Florida 0. Arcos líder 70 puntos, 67 Comarca de Jerez, 63 tercera posición para Ubrique Unión Deportiva, 56 Alcalá del Valle, 53 Liberación, 43 Villamartín, 42 Atlético San José, 36 Pueblo Nuevo La Granja, 34 Jerez Deportivo Fútbol Club, 31 Puerto Serrano Atlético, 26 Marianistas, 23 Guadalcacín, 21 Florida Club Deportivo, 19 Veteranos Jerez B, 8 Bornense Atlético, cierra la tabla la Escuela de Fútbol Paquete con 0 puntos. El Ubrique Unión Deportiva, que atención, recibe la próxima jornada al líder, al Arcos. Partido interesantísimo entre el primero y el tercero, el que se va a poder asistir aquí en Ubrique. Y por último, el Ubrique Unión Deportiva pre-Benjamín, que perdía por 8-2 ante el San José Obrero. Pues un partido en el que el San José Obrero fue muy superior al conjunto ubriqueño, ya al descanso ganaba 6-0 y poco pudo hacer el conjunto de Pepe Soto. Marcaron por parte del Ubrique Unión Deportiva los 2 goles David Domínguez y Alberto León. Jugaron Pedro de la Cruz, José Juan Moreno, Leandro Gago, Arturo Gómez, David Domínguez, Jesús González y David Martín Sevilla. Fue el 8 titular. También lo hicieron Javier Bautista, Eric Pérez, Alberto León, Jairo Ríos y Mario González. Resultado de la jornada: pues Zona Sur 2, Florida 7, Arcos 2, Polonero La Granja 2, Gédula Balompié 1, Bornense Atlético 10 y Amigos de la Cruz Roja Jerez 3, 1, Villamartín 3. San José Obrero es el líder, 49 puntos, 47 Polonero La Granja, 44 Veteranos Jerez, 34 Arcos, 29 Bornense Atlético, 27 Villamartín, 22 Amigos de la Cruz Roja y Ubrique Unión Deportiva, también con 22 en esa octava posición de la tabla clasificatoria. 15, Florida Club Deportivo, 10, Zona Sur, cierra la tabla, el Gédula Balompié con 0 puntos. Con esto terminamos el repaso a lo que hicieron los equipos de Ubrique Unión Deportiva en esta jornada. También comentar, por ejemplo, ya dentro del fútbol modesto, grupo 10 de la tercera división, el Arcos, no fue una buena jornada para el Arcos, que cayó por 4-0 ante el Jerez Deportivo, un Arcos que prácticamente ya se despide de la fase de ascenso, de luchar por esa fase de ascenso. Es un décimo con 41 puntos a 13 de la fase de ascenso del Atlético Sanluqueño y quedan tan solo 15 puntos en juego. Pues prácticamente su último cartucho lo ha quemado en esta jornada, o sus últimas opciones así matemáticas. El Guadalcacín, por su parte, empató a 1. El equipo del Guadalcacín ante el Cabecense, por cierto, que jugó en el Guadalcacín, de nuevo, Panzi como titular. En Primera Andaluza, pues en este caso, el Villamartín empató a 0 con el Jerez Industrial y el Gédula perdió por 1-2 ante el Chiclana de Panadero. Por lo tanto, el equipo del Ubriqueño, que se llevaba los 3 puntos y sigue ahí en esa pelea por el ascenso. Lo tiene también complicado el Chiclana Club de Fútbol, es quinto clasificado, tiene 49 puntos. El líder es el Bazán con 65, es decir, pues está ahora mismo a 16 puntos de la cabeza de la tabla. 57 tiene Roteña, 56 Trebujena, 55 Jerez Industrial, 49 Chiclana, 46 esta posición Villamartín, el Gédula es penúltimo con 20 puntos. Villamartín recibe al Tesorillo en la próxima jornada, el Chiclana al San Fernando B, mientras que el Gédula se mide a Juventud Sanluqueña. Con esto nosotros nos despedimos, volveremos mañana a eso de las 5:30 de la tarde con más información y deporte más variado. Ahora se quedan con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.